Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nuestro último programa de 2020 porque pues ya saben que a partir de mañana ya llegan esas fechas navideñas en las que tradicionalmente también nosotros cerramos lo que es el año deportivo. Se toman un descanso, en teoría, todas las disciplinas deportivas, aunque en este año tan especial ese descanso se han visto obligados a cogerlo mucho antes. Todas las disciplinas no, porque, como ya saben, el fútbol sigue hacia adelante y tiene que cumplir pues esos calendarios que ya publicó la Federación Andaluza de Fútbol. Nos referimos a la categoría senior. Por eso, aunque el Ubrique Unión Deportiva Senior el pasado domingo cerró la primera vuelta ante el Algaida, todavía tiene dos partidos pendientes para jugar todos los partidos correspondientes a dichas vueltas. Dos partidos que va a tener que disputar lejos de Ubrique, uno en Villamartín y otro en El Torno, y que los va a jugar pues en lo que en principio era las fechas en las que la competición iba a descansar, es decir, este fin de semana y el próximo, el 27 de diciembre y el 3 de enero. Pues bien, pues ya tenemos hora y designación arbitral para ambos partidos. Este próximo domingo el Ubrique Unión Deportiva se desplaza a Villamartín. Va a jugar a las 12 del mediodía, frente a la Unión Deportiva Villamartín. Es un partido correspondiente a la jornada número 3 que se va a jugar en el campo Jesús Ruiz Martínez de Villamartín. El trío arbitral estará formado por Cristian Camilo Gómez Buitrago, Jaime Muñoz Cuevas y Martín Nieto Pinteño. Eso ya decimos, será el partido correspondiente a la jornada 3 que se aplazó en su día, y también queda pendiente otro partido, el correspondiente a la jornada 5. Ese se va a jugar el 3 de enero a las 12 del mediodía en el campo municipal del Torno, el Torno 2009, Ubrique Unión Deportiva. En esta ocasión el trío arbitral estará formado por Lorena del Mar Trujillano Gallardo, Joaquín Grillo del Río y Jaime González Barrera. En principio, a priori, como decimos, es la única actividad deportiva oficial que va a tener lugar en estas próximas semanas, en las que nosotros ya nos vamos a estar por las tardes dando buena cuenta de lo acontecido durante los fines de semana. Comentar que volveremos en enero con toda, esperemos ya con la actividad retomada, con que empiecen las competiciones. Tienen fecha de inicio el fútbol base, veremos si es así, y otras disciplinas deportivas que esperan que ya para enero puedan echar a andar. La que echó a andar, aunque no sea una competición oficial, o lo que echó a andar, mejor dicho, fue el pasado fin de semana el primer trofeo de pádel Intersport Cari Ubrique. Un trofeo, un torneo organizado con dos organizadores particulares, José Manuel Gago y José Manuel Richarte, que pudieron poner en práctica una idea que le rondaba en la cabeza desde hace tiempo. Pues a pesar de la mala climatología que condicionó un poco lo que era la organización inicial, ya que en principio tenían pensado pues que este trofeo, tuviera tres categorías, masculina, femenina y mixta, finalmente solo se pudo llevar a cabo la masculina porque, bueno, con la previsión de lluvia no iban a poder disponer de todas las horas en las instalaciones deportivas, a lo que hay que añadir que también se pierden horas en las que sí se pueden utilizar por el tema de la desinfección contra el COVID. Finalmente fueron 34 las parejas que participaron en dos categorías, categoría A, en la que los vencedores fue la pareja vencedora fue la formada por Juan Moreno y Jesús Moreno, mientras que la categoría B, en este caso, tuvo como vencedores a José María Pacheco y Alejandro Tenorio. Nosotros vamos a hablar más de este trofeo de pádel Intersport Cari Ubrique, todo un logro, podemos decir, en este tiempo, el poder organizar un evento deportivo. Hay que también que reconocer que el deporte del pádel, pues en este caso se presta a ello, por su propia fisonomía, por su idiosincrasia, pues permite que ahora mismo las instalaciones deportivas puedan ser utilizadas más o menos como anteriormente. Siempre lo hemos dicho, el pádel y el ciclismo parece que han sido los deportes que han salido más reforzados de esta pandemia en cuanto al aumento del número de practicantes. Pues bien, vamos a hablar, como decimos, de lo que fue este trofeo de pádel con uno de sus organizadores, con José Manuel Gago, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. José Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Este fin de semana se disputaba ese primer trofeo de pádel Interesport Cari Ubrique, una iniciativa, decimos, particular, ¿no?, en la que teníais puestas muchas ilusiones. ¿Cómo surgió la idea y quiénes la habéis llevado a cabo? Pues mira, la idea surgió porque, bueno, Risarte, tanto Risarte como yo, trabajábamos allí en el Interesport. Y teníamos ganas de hacer algo para el pueblo, para Ubrique, algo relacionado evidentemente con el deporte. Y estábamos viendo que en estos últimos meses, con el tema del virus también y tal, pues de los pocos deportes que se podían hacer así un poco eran el pádel, el tenis, así que no tenían contacto y eso. Entonces, estábamos viendo que la participación del pádel estaba creciendo mucho. Y lo planteamos allí un poco, no de broma, pero sin tampoco, o sea, sin tampoco con certeza de que se iba a hacer, se iba a realizar. Lo comentamos así y tal por encima, y poco a poco lo fuimos hablando ya más seriamente hasta ahora, hasta llegar a hacerlo. En principio era para otra fecha, lo queríamos plantear para una fecha más, no en verano tampoco, pero para septiembre y eso, pero fue muy precipitado y con el virus el público no podía ver, nuestra idea era otra, y en esta fecha surgió, tanto con el ayuntamiento como con el patronato lo comentamos, y en poco tiempo lo echamos a andar y ha resultado que lo hemos podido hacer ahora en esta fecha, en este pasado fin de semana. También os lo ha permitido el poder contar con un sponsor que por detrás apoyándoos, ¿no? Claro, por supuesto. Interesport nos ha apoyado de Interesport Cari, exactamente, que es los jefes de las franquicias de Ronda, nos han apoyado desde primera hora, le comentamos la idea y a Interesport le gustó. Y por supuesto, claro, sin ellos tampoco hemos tenido muchas más facilidades por ese aspecto. El tema de premio y, claro, y su sponsor, su principal patrocinador del torneo, evidentemente. Lo curioso de todo es que tengo entendido que no habéis necesitado ni publicitarlo, ni incluso abrir un periodo de inscripción, ¿no? Bueno, nosotros, a ver, el tema de la publicidad, no queríamos darle tampoco mucha, por lo menos este año, porque en el tema de cartelería y, bueno, y anunciarlo en radio y tal, porque no, en principio no podía haber público y no queríamos tampoco que se formaran allí aglomeraciones de gente, que tampoco fuera de mucha gente, pero por quitarnos de problemas decidimos, bueno, pues lo hacemos así un poco más, de alguna manera, para que no se entere mucha gente. Y este año lo decidimos de realizar así. Y después sí, no hemos necesitado publicitarlo de alguna manera, claro. E insisto, el tema de abrir un periodo de inscripción, bueno, que no te haya hecho ni falta abrirlo, pues te da un respaldo ahí, ¿no? Al menos te ayuda a la hora de llevarlo a cabo, diciendo, bueno, pues parece que hay muchas ganas y que la gente responde, ¿no? Claro, nosotros lo que hicimos al principio, bueno, en las reuniones que tuvimos con el patronato y eso, decidimos hacer una especie de sondeo, como un periodo de preinscripciones, que simplemente nos hizo falta contactar con la gente que juega asiduamente al pádel. Y claro, no hemos abierto un periodo de inscripción como se debe de abrir, porque con las preinscripciones nada más completamos el límite de las parejas que teníamos para el torneo. Entonces sí, no nos hizo falta. ¿Y cómo ha ido el torneo entonces en esta época tan complicada, en esta época pandémica? ¿Qué formato habéis puesto en marcha y qué duración ha tenido? Pues el torneo en un principio, bueno, el torneo consta de una categoría masculina, una femenina y una mixta. En la categoría masculina pusimos dos niveles, el A y el B. El A con un nivel más alto y el B como más principiante o con un menor nivel. lo que pasa es que, claro, a mediados de la semana pasada ya daban lluvia para el fin de semana. Uh-huh. Y algunas parejas femeninas y mixtas se nos cayeron. ¿Qué pasa? Que tampoco teníamos horas suficientes para hacerlo y decidimos pasar la categoría mixta y femenina para ahora mediados de enero. Entonces lo que se ha celebrado en este fin de semana pasado ha sido la categoría masculina, tanto la A como la B. La categoría A ha tenido 14 parejas, uh-huh, y la B 20 parejas. Uh-huh. Entonces, y los cuadros básicamente han sido cuadros normales de pádel, que son con un primer enfrentamiento y el ganador va por el cuadro de los ganadores y el perdedor va por el cuadro de consolación. Uh-huh. Entonces digamos que cada cuadro o cada categoría tenía dos finales. Uh-huh. En este caso, claro, digamos, siguiendo el formato tradicional, que de esta manera también se garantiza que las parejas, no, si pierden a las primeras de turno, pues que todavía claro, tengan otra oportunidad, ¿no? Claro, claro, esa era la intención. Bueno, estuvimos planteando muchos tipos de cuadros con fase de grupo primero, pero por el tiempo y por un fin de semana, porque queríamos cuadrarlo todo en un fin de semana, viernes, sábado y domingo, por la lluvia y por varios factores, lo hemos decidido hacer así. Pero claro, evidentemente no solamente juegan un partido, como mínimo juegan dos. Uh-huh. Entonces este torneo se ha desarrollado durante el viernes, el sábado y el domingo, ¿no? Exactamente, viene a partir de por la tarde, de 4 a 10 de la noche. Sábado fue el día completo, la jornada, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y el domingo, pues desde las 8 de la mañana también hasta las últimas finales, que terminaron sobre las 3:30. Uh-huh. Y luego la lluvia os ha afectado de alguna manera, porque bueno, el sábado parece que estuvo ahí, que si llovía, que si no, aguantando un poco, pero el domingo sí hubo claro, presencia de agua, ¿no? Claro, claro, la lluvia nos ha afectado en durante todo el torneo, porque en principio el sábado daban lluvia, por lo tanto tuvimos que planificarlo solo en las pistas verdes que son las cubiertas, porque las demás pistas no están cubiertas, uh-huh, las otras cuatro, y entonces ya la planificación que teníamos desde primera hora ya no la trastocó, porque el mismo sábado no llovía, estábamos viendo que a las dos daban agua y veíamos que la lluvia no venía. Y nos temíamos que la lluvia se atrasara. Y así es lo que pasó. Que el domingo, uh-huh, toda la planificación también que teníamos en pistas rojas y verdes, tuvimos que pasarlo todo a las pistas verdes, porque llovió durante toda la mañana. Al uh-huh, final ya, a las últimas horas de la tarde ya empezó a escampó y salió el sol incluso, pero por la mañana llovía. Entonces todas las parejas que lo que se celebró el domingo solamente fueron semifinales y final, uh-huh, las tuvimos que agolpar en las dos pistas verdes. En total, como nos comentas, 34 parejas. ¿Este número es porque pusisteis un límite? Sí, porque pusimos un límite por el tema de hora, porque no daba tiempo. Uh-huh. Además también, claro, ahora con el COVID se necesita un tiempo de desinfección de pistas, y evidentemente no tiene la misma rapidez que puede tener en otro tiempo sin el COVID, que termina una pareja, entra otra y hay mucha más libertad. Hay un periodo, no, digamos que por ese modo estamos un poco más cohesionados con las horas, uh-huh, y no podemos tener esa libertad. Entonces, uh-huh, desde primera hora tuvimos que cerrarlo en un límite de parejas, claro, en 32 masculinas. Uh-huh. Bueno, y en lo puramente deportivo, ¿cómo fue la cosa? Por ejemplo, en el grupo A, ¿quiénes consiguieron meterse ahí en la final? ¿Y qué partidos interesantes nos dejó? Pues partidos interesantes muchos, porque la categoría, bueno, era la categoría con más nivel. Vino una pareja un jugador del Bosque, Iván, que es muy bueno, que es muy joven, pero está ya dando muy buen nivel, que se trajo un compañero de Cádiz, que también era muy bueno. Tuvieron la mala suerte de que el primer enfrentamiento fue con José Manuel Rivera y Jorge Dueña, que son una de las parejas más buenas de aquí, de Ubrique, y que se han llevado un montón ya de torneos. Uh-huh. Uh-huh. Y claro, pues perdieron en la primera, en la primera, en la primera ronda. Iván también venía un poco lesionado, pero ese partido, que fue el viernes, si no recuerdo mal, sí, fue el viernes al final del día, y fue un muy buen partido. Después también recuerdo algún partido de piques, de porque había parejas también de Benocá. Uh-huh. Dos parejas de Benocá que se enfrentaron en cuarto también, y un pique muy sano también entre ellos. Y bueno, por destacar pues evidentemente a Jesús Moreno y a Juan Moreno, que son jóvenes que están ahora muy muy fuertes en el pádel, tienen una calidad muy buena y un nivel de bola muy alto, y se llevaron la final con José Manuel Rivera y Jorge Dueña. Le ganaron en la final 6-2, 6-2. Uh-huh. Eso en el cuadro principal del grupo A. También me decías que hubo un cuadro consolación, ¿no? Correcto, cuadro consolación también, que al final se lo llevó la pareja de Benoca, Marcos Orellana y Diego Caro. Uh-huh. Pero por mala suerte también, porque Manuel Coronil al tercerse lesionó el tobillo. Ya venía con partidos acumulados, y es normal que el cansancio haga también mella, pero el tobillo no le dejó, le jugó una mala pasada y no se pudo terminar el tercer set. Uh-huh. Oye, José Manuel, a la hora de configurar el grupo A y el grupo B, que bueno, como nos comentaba, es según el nivel, es voluntario, digamos, ¿es la propia pareja la que decide en qué cuadro se mete, o hay ahí un baremo para medirlo? Claro, a ver, en principio es voluntario y cada pareja consciente del nivel que tiene. Uh-huh. Sí es verdad que había alguna pareja que decía, bueno, yo me voy a apuntar en el B, y éramos conscientes que quizás podía tener nivel de A, que es el caso de Alejandro Tenorio y Juan María Pacheco, por ejemplo. Uh-huh. José María Pacheco, perdón, que se llevaron la final de ganadores del grupo B. Claro, ellos se lo comentamos, pero bueno, preferían en el B también. Nosotros queríamos hacer también, lo planteamos para más facilidad por nosotros, por la organización, de hacer dos cuadros de 16 que salen octavos, salen cuartos y semifinales y finales puros, no hay que repescar a nadie. Uh-huh. Y bueno, pero al final decidimos, evidentemente las inscripciones eran voluntarias por su parte, pero no, desde la organización evidentemente también teníamos potestad para decir, bueno, pues tú no tienes nivel de B o tú no tienes nivel de A. Uh-huh. Pero este año lo hemos... Vamos, que de todas maneras creemos que estaba bastante bien los dos niveles. Uh-huh. Yo creo que bueno, esta cuestión muchas veces se produce, ¿no? A lo mejor una pareja que esté en un grupo que no debía, no porque una pareja que no tenga nivel esté en el A, sino muchas veces ocurre que una pareja con demasiado nivel, que puede estar en el A, por falta de confianza o por lo que sea, se apunta en el B, ¿no? Claro, pues. Digo que es más habitual que lo contrario, ¿no? Sí, claro, porque en el A eres consciente de que... De lo que hay. De que, bueno, que el nivel es muy alto. Y es verdad que mucha gente diga, bueno, yo prefiero estar en el B, no, está más tranquilo. O incluso, claro, eso, falta de confianza, de decir, bueno, a ver si nos va a coger ahora una pareja muy buena, nos va a ganar una paliza, no sé qué. Pero bueno, lo que está claro es que si para el próximo torneo es el ganador de la categoría B, si hemos visto una superioridad muy muy alta, evidentemente pues ya no va a poder apuntarse al B, tendrá que ir por el A. Bueno, y ya metidos en el grupo B, Juan María Pacheco, sí, y Alejandro Tenorio fueron los vencedores. José María Pacheco y Alejandro Tenorio. ¿A quién se enfrentaron en la final? Se enfrentaron a Daniel Nave y Miguel Ángel Gago. Daniel Nave son dos jóvenes también, uno es de Benocá, pero vamos, está aquí bastante por Ubrique. Uh-huh. Y otro es del Bosque, que también está mucho por Ubrique. Una pareja, tienen 23 años los dos, y son muy jóvenes, no son tan... no le dedican tanto tiempo al pádel, pero sí son muy deportistas, muy coordinados, y se plantaron en la final, y al final le plantaron cara a Alejandro Tenorio y José María Pacheco. Uh-huh. Parecía que no, porque el primer set se lo llevaron 6-0 y pensábamos que ya, bueno, porque estaba ya la final finalizada, y nos sorprendieron con dándole la vuelta al marcador después con un 6-7. Y después, hablando con Tenorio y Pacheco, nos dijeron que sí, que se lo pusieron bastante complicado al final. Uh-huh. Al final terminaron la final y el tercer set fue a un 6-3. y se lo llevaron ellos. ¿Y el cuadro de consolación? Consolación fue Andrés Esteban y Francisco Domínguez, y jugaban con otra pareja de aquí de Ubrique, David Pino y Manuel Cañamaque. Al final fue una pena real, fue una pena porque no la final en sí, sino Andrés Esteban y Francisco Domínguez se enfrentaron en primera ronda, digamos, contra Alejandro Tenorio y José María Pacheco, que son los que han ganado el B, pero por la parte de los ganadores. Claro. Digamos que podían ser las dos parejas más con más nivel de la categoría B, y les tocó lo mismo con que Rivera con Iván, les tocó en primera ronda a ellos. Entonces ya creemos de hecho que el Andrés Esteban y Francisco Domínguez tenían nivel para incluso llegar a la final del B por ganadores. Oye, lo que también me he quedado con el dato que comentabas ahora cuando hablabas de las parejas, hay muchas de Benocar, ¿no? Parece que hay ambientillo de pádel ahí en la localidad, sí, vecina, ¿eh? Claro, en Benocar siempre hay una pista de pádel, pero está muy muy bien, muy buenas condiciones. Y allí se juega mucho, mucho el pádel. También vino una pareja de jóvenes de Benocar que llegaron a semifinales, de unos jóvenes que están empezando ahora. Y también dieron que hablar, ¿eh? Pues mira, una buena noticia, ¿no? Que también se prodiga este deporte, claro, en una localidad que, hombre, está limitada por las instalaciones para otras prácticas deportivas, pero mira, la que hay por lo menos le sacan rendimiento. Y, sí, claro. Y oye, ¿ha sido muy laborioso el trabajo organizativo para un torneo de estas características en un momento como este? Bueno, a ver, nosotros somos inexpertos en este aspecto. Nosotros no habíamos organizado nunca ni un torneo, ni un evento deportivo, ni nada. Y bueno, empezamos así un poco, evidentemente aceptábamos toda la ayuda que nos, y todos los consejos que nos daban, los poníamos en marcha. Y bueno, lo más complicado quizás es el tema de cuadrar horario, poner los cuadros, digamos que es lo más complicado. Y bueno, y al final también es poner de acuerdo a mucha gente que siempre hace difícil. Pero por destacar, creo que lo que más nos ha podido llegar a costar ha sido cuadrar los horarios, porque claro, evidentemente una persona a lo mejor no puede a las 8, trabaja a las 5, ahora ha pasado de ronda, pero al día siguiente trabaja por la mañana, pero por la tarde no. Un poco de lío en ese aspecto. Uh-huh. Que quizás por otra parte deberíamos de poner los cuadros y los horarios, y esto es lo que hay. Y si te quieres apuntar, pues tienes que saber que tienes que tener el fin de semana a disposición del torneo. Uh-huh. Sí, pero este año a lo mejor lo hemos querido hacer así, y tampoco el plan de ponerse, queremos ser también un poco flexible y ayudar, claro, a todo el mundo, porque no es un torneo aquí local y queremos que participe todo el mundo y todo el mundo esté a gusto. Uh-huh. Oye, ¿y las medidas anti-COVID en el pádel son muy estrictas, o el hecho de no ser un juego, digamos, de contacto directo permite que se... en medida de lo posible se lleva a cabo como se ha hecho hasta ahora? Sí, pues las medidas COVID son las del patronato, vamos, las que nos exige el patronato municipal y el ayuntamiento, evidentemente. Las parejas van entrando con su mascarilla, no se la pueden quitar hasta que no entren a la pista de juego. Antes de entrar a la pista tienen que desinfectar las manos, y después de la pista también se tienen que desinfectar las manos. Eso por parte de los jugadores. Después, por parte de la sesión de pista, pues cada vez que termina una pareja se tiene que desinfectar la pista completo, la parte de las redes, los bancos donde ponen su equipo, vamos, el paletero, las mochilas, etcétera. Las medidas son las que se hacen durante todos los días normales en el patronato y en las pistas. Y esas mismas medidas son las que hacen que también dispongáis de menos horas, que es lo que nos comentabas tú al principio, ¿no? Exactamente, claro. Uh-huh. Bueno, José Manuel, no sé si tú tienes la misma impresión, pero al menos de estos últimos meses en los que estamos todavía viviendo esta crisis sanitaria, parece que el pádel ha salido reforzado, ¿no? Digo, por el aumento de practicantes de este deporte, lo veo muy similar a lo que ha significado también para el ciclismo, ¿no? Parece que ahora hay más practicantes que nunca. Totalmente. La sensación es la misma, porque es que lo veníamos hablando, decíamos, no sé, pero parece que la gente está jugando muchísimo al pádel y es que tú vas a coger una hora de pádel ahora, te pones a mirar, para mañana no hay hora, para pasado tampoco hay hora. A lo mejor hay una hora en las pistas verdes a las 9 de la mañana, así suelta. Y dice, hostia, qué locura, esto está la gente muy fuerte ahora con el pádel. Y amigos míos que sí, que jugaban así de vez en cuando, en verano sobre todo, los ve y dice, mira, me compro esta pala, no sé qué. Y dice, yo, de verdad, parece que está teniendo un boom, que ya lo ha tenido anteriormente el pádel, pero sí, parece que está resurgiendo nuevamente, vamos. ¿No? Bueno, aquí se está disputando, que yo sepa, la liga de pádel, ¿no? Del club del pádel de Ubrique. Pero claro, entiendo yo que los palistas también echaban de menos un torneo a eliminatorias como este, ¿no? Sí, nos lo han comentado mucho. Bueno, aquí en Ubrique hay varias ligas de eso, no es solamente la del club del pádel de Ubrique, también hay otra que se hace por otro lado, de la del Estanco, vaya. Y sí, nos lo han comentado mucho, que bueno, que nosotros dos avales que han tenido esta iniciativa y no, también nos han querido apoyar y nos han, y es verdad que vamos, si nos dicen, nos han dicho varias veces, venga, pues el mes que viene otro, y nosotros, bueno, a ver, tranquilo que esto no es tan fácil. Pero es verdad que sí, que echan de menos muchas veces alguna competición de este tipo. Por lo tanto, vosotros, tanto tú como Richarte, ¿qué conclusiones sacáis? ¿Ha merecido la pena organizar este torneo, dar este paso? Nosotros estamos muy contentos. Ha merecido la pena, claro, ha merecido mucho la pena. La verdad es que terminamos cansados, el domingo estábamos cansados porque tampoco vayamos lo que... Claro, mucha presión de que saliera bien porque lo que queríamos que saliera bien y con la lluvia, con los horarios, bueno, terminamos un poco agotados, pero ha merecido la pena porque cuando ves las pistas funcionando, ves la gente jugando, compitiendo sanamente, llegan las finales, la entrega de trofeos, los premios, y ves que la gente te da la gracia y te dice, mira, pues nos ha gustado mucho, ha estado muy bien organizado, no sé qué, pues reconforta también, claro. Bueno, y lo que comentábamos también al principio, de que la lluvia ha impedido que se celebrara el torneo como teníais concebido en principio, también en categoría femenina y mixta, y parece ser que desde hoy ya se abre la inscripción para el torneo femenino y mixto, que en principio se disputaría en el mes de enero, ¿no? Sí, a mediados de enero, 15, 16, 17 son las fechas que hemos planteado para el femenino y para el mixto. Digamos que es como ya cerrar el torneo entero, porque digamos nosotros no consideramos que el torneo se ha quedado ahí, sino que el torneo completo es la categoría masculina, femenina y mixta. Como no se han podido hacer este fin de semana pasado, pues lo hemos pasado para enero, y sí, ya queda abierto el plazo de inscripción. En principio queda abierto hasta el día 7 de enero, y bueno, hasta también un límite de parejas también, evidentemente. ¿Y cuál es el límite? Bueno, pues no, estamos muy muy abiertos al límite de las parejas femeninas y mixtas, porque no habría problema a llegar a los números que teníamos en el masculino, pero somos conscientes de que hay menos, evidentemente. Sí. Y estaríamos muy contentos que sean 12-12, 14-14... Sabemos que es muy difícil, pero ojalá, la verdad. Superar lo que es la veintena de parejas, por lo tanto, de equipos. Con esa digamos, claro, que son vuestras expectativas, ¿no? Sí, bueno, lo que está claro es que si se apuntaran menos y se apunten oso femenina, oso pareja femenina, oso mixta o algo así, también el torneo va para adelante. Eso está claro. Lo que no queremos es que sean 5-5, porque no por nada, sino porque no... Porque creo yo que no es visto todo a nivel de juego, de para las parejas. Claro. Entonces también, pues, con oso parejas femeninas y oso mixta, estaríamos contentos. Que son más, muchísimo mejor. También teníamos, anteriormente, para este fin de semana pasado, teníamos algunas parejas femeninas de arco que se nos cayeron porque por el tema del desplazamiento y tal, que todavía no se sabía si... Y no íbamos a poder desplazar, y al final se cayeron también. O sea que para esta nueva fecha ojalá también venga gente de parejas de fuera, uh-huh, puedan participar. Bueno, y aparte ya de lo que es el torneo femenino y mixto, ¿tenéis pensado también darle continuidad a este torneo de pádel Intersport Cari, organizar más ediciones? Sí, sí, por supuesto, claro, por supuesto. No tenemos, está claro que sí, para el año que viene seguro que volvemos. Quizás en otra fecha, por el tema de que menos arriesgado con el tiempo, a lo mejor septiembre, verano, finales de verano, principios de junio, principios de verano, si no, realmente a mí esta fecha me gusta mucho, me parece muy buena, pero es verdad que este año, por la lluvia y tal, al final ha salido bien, pero puede ser que en otra fecha, que donde ya no esté el COVID o lo que sea, haya gente que no esté tampoco centrada en el pádel, que se vaya afuera, que vaya a visitarnos de dónde. Entonces, puede ser que también se nos caigan muchas parejas. Este año ha sido así y ha salido muy bien. Uh-huh. Pero bueno, planteamos otra fecha, pero seguro que continuamos con la segunda edición. Eso está claro. Uh-huh. Pues nada, pues José Manuel, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido, por habernos contado lo que ocurría el pasado fin de semana y en las instalaciones del complejo municipal con este primer trofeo de pádel Intersport Cari Ubrique. Nada, daros la enhorabuena, ¿no?, por cómo ha salido todo y eso, que esperemos que también haya una segunda edición, ¿vale? Muchas gracias, tú. Mira, por último voy a decir que toda la información la vamos a ir dando, de todas maneras, toda esta información que te he contado y toda la nueva que venga la vamos a ir dando por nuestras redes sociales del torneo, ¿vale? Que tenemos Facebook e Instagram. El Facebook es Torneo de Padel Intersport Cari Ubrique y el Instagram es Padel Intersport Ubrique. Y ahí iremos subiendo toda la información y todo lo que vaya viniendo de lo próximo para los torneos. Uh-huh. Pues nada, José Manuel, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Bueno, y con esto vamos a poner nosotros el punto y final a nuestro programa de hoy, también a lo que ha sido este año 2020 en materia deportiva, un poco más menguado que en otros años por las circunstancias obvias por las que hemos pasado. Y nada, pues decir que volveremos en el mes de enero, en el que esperemos que también se reactive algo la actividad deportiva, porque eso también supondrá que la situación sanitaria mejora en nuestro pueblo y en general en nuestro país. Que se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros solo nos queda agradecer vuestra atención y desearos una feliz Navidad, unas felices fiestas, que se cuiden, que tengan mucho cuidado, que se protejan de este coronavirus y nada, y que nos volveremos a escuchar el próximo mes de enero. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Yourself and tourists, yeah, that's what I hate. You said we're going wrong, we've all become the same. We dress the same ways.